mentira, es martes. Aunque usted no lo crea. Yo creo que mucha gente se levantó pensando que era lunes y eso pasa. Igual se acabó la semana de receso. Eso quiere decir que han vuelto a las vías. Volvimos a congestionarse, así que mucha paciencia, volvemos de festivo, un festivo que estábamos añorando hace tiempo. Ay, sí. Ya el próximo va a ser en noviembre, pero bueno, no, estuvo bien porque cayó en mitad de mes, entonces estaba necesario. Sí, estuvo lo único es volver otra vez a la realidad, ¿no? Esa aterrizada, además que llovió un montón y duro. Y llovió como en todo el país. Yo estaba en Cali y no paró de llover jamás. Jamás. Y tú dijiste, me les vuelo, chao, Bogotá, voy a ir a coger sol. No. Pues no. Pues no, Camila. Te va a caer todo el agua. Y yo, bueno, está bien, me devuelvo. Pues más agua. Qué cosa más impresionante. Yo siempre creo, mi mamá siempre me molesta con eso, y es que cuando yo voy a Cali, siempre llueve. No es cierto. Entonces, la última vez que tú fuiste no llovió. Sí, sí, siempre también llueve. Ah, siempre llueve. Yo defendiéndote. No. Ah, bueno. Entonces yo lo que voy a hacer es sacar provecho de eso. Y entonces cuando haya sequía me llaman. Ah, bueno, y sí. Y yo voy. ¿Te imaginas que la gente te reciba así? ¡Wow! ¡Ay, sí! ¡Llegó el agua! ¡Y tú, gracias! Exacto. Gracias. Se arranca a llover. ¡Ay, me encanta! ¿Sí? ¿Saca provecho de eso? Sí, podría sacar provecho de eso, exacto. Y les aviso: hola, Cali, ya voy para allá para que vayan guardando la ropita, ¿no? Perfecto. Exacto. Ah, bueno, entonces un fin. Sí, no, nada que hacer con mucha lluvia. Pero lo bueno es que esta semana es corta. Sí, ya. O sea, hay motivación. Es verdad. Cami, a ver. Resulta que MTV se acabó, no todo. Ah, ok. En el Reino Unido. Pero va para allá. Va para allá. Pues no, mentira, no sabemos. Sí, empieza, eso es como cuando empiezan a cerrar las sucursales de las que uno dice, sí, ya eso se no va. No sabían pronosticado a estos seres de radio que nacieron, sí, que crecieron y que siguen existiendo por la radio, que íbamos a durar poco después del video, y no fue así. Entonces, mira, primero se fueron ustedes. Mira, no escupas para arriba porque te puede caer en la cara, dice el dicho. Yo no le deseo que se acabe nada, solamente como las cosas malas. Pero mira, entonces estamos despidiendo. Sin embargo, sí fue muy importante para fue todos importante nosotros. Y por eso esta semana nos vamos a dedicar a MTV. Ay, qué con dicha. Nuestra pregunta del día, que va a ser una transversal para toda la semana, y es: ¿cuál canción descubrió por MTV? Uf. Yo puedo tener la cantidad, un millón. Exacto. Puedo tener muchas canciones. En mi cabeza se me vienen dos. A ver. Una. Sí. Que siempre me voy a acordar porque la veía mucho y a mí me prohibían verla. ¿Cuál? El video de Tattoo. De all the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head. Como que claro, para esa época que dos mujeres se besaran y eso y tan era. Chiquitas, porque supuestamente eran adolescentes. Claro, están colegialas. Ajá. Y era como que, no, usted no ve eso, pero a mí me parecía como, ¡oh, Dios mío! Oye, ¡qué sí, tabú! Eso fue, ¿no? Por ahí. No, Tattoo. Tampoco. Mira, pero Camila, sí, tienes que saber el nombre de la agrupación. Pero sí me acuerdo mucho que ese video era. Y obviamente entré a él y llegué a estas dos mujeres por MTV, por okay, el video, que era wow. Y había otra, que no sé si te acuerdas, había un grupo, una banda que se llamaba The Calling. Sí. Que era. ¿Cómo se llama esa canción? Espérate, a ver qué. Creo que era sí. Wherever You Will Go o algo así. Wherever You Will Go. Bueno, madre, estamos en un momento en el que tenemos que tomar decisiones. ¿Qué quieres? All the things she said o Wherever You Will no, Go. No, vámonos con Tatú de una para arrancar. ¡Ah! Esa es la pregunta. ¿Cuál canción conoció gracias a MTV? La canción es It's Time. Pasaron cositas, uy, este fin de semana, así que pasaron cosas. Pasaron cosas. Una que nos interesa porque le hemos hecho el seguimiento como personas de periodistas que investigamos y buscamos y hacemos el seguimiento a la noticia con Katy Perry. Exacto, esto no es chisme, nosotros somos periodistas profesionales en investigación. Uh-huh. ¿Listo para aquí? Sí, ya. Pues ya está confirmado. Sí, sí, está confirmado ya. Foto, y si hay foto, hay video. Y es que en la costa de Santa Bárbara, en California, sí, por ahí alguien decidió tomarles varias fotos y se veía. Ahora, se la tomaron con el Nokia 1100. Siempre, ¿no? O sea, es esta foto y los ovnis hay que tomarlos con el peor celular que hay en la historia. Alguien puso entre todas las fotos, pero la filtraron con una licuadora. Tantas sí, facilidades que hay hoy en día. Tantos avances tecnológicos para que justo las fotos que necesitamos ver con ultra zoom la tomen con un 1100, verdaderamente, ¿verdad? El caso es que muestran estas fotos a Katy Perry y a Trudeau, que habíamos pensado que esto se había como enfriado y que no iba a pasar nada más. Pues en un yate, en la se cubierta de puente. Yate, exacto, estaban de Día de la Raza, se fueron de festivo. Estaban puenteando. Y están, los dos se ven tan juntos y como tan enredados, sí, que parecen un solo cuerpo. Exactamente. Ahí también aparece él, además, primera vez que uno lo ve como de chorcito, sin camiseta, con un tatuaje, que por eso fue que lo identificaron a Trudeau. Agarrando bien a Katy Perry desde sus bumpers. Y ella que estaba haciendo un vestido de baño espectacular. Con esa foto terriblemente nefasta, el músculo como se le marca el en esa pierna. El músculo de Katy Perry. Muy bien. Y todo en su lugar. Sí, está bien. No, increíble. El caso es que ellos pues básicamente no dejaron de besarse ni de nada. Claro. Y las cosas pasaron. La gente se dio cuenta que era Trudeau por el tatuaje del hombro izquierdo. Él tiene un tatuaje. Un tatuaje. Oh, es que Trudeau tiene su lado como de bad boy. Me encanta. Pensamos que esto no iba para nada más y terminó yendo para mucho. Acá estaremos pendientes de cómo avanza esto. Ahí puede ser. Y sí. I got a dirty mind, I got filthy ways, I'm trying to bathe my aid in your Milky Way. Teddy Swims con Bad Dreams. Otra de esas noticias horribles, porque apenas estoy en medio de la aceptación. Ay, todavía sí, no he querido, me niego, que sí es una realidad. Es la muerte de Diane Keaton. Sí. Antes, Movistar lo vuelve a hacer. Lanza la fibra más rápida del país, 2000 megas de velocidad extrema. Así es, 2000 megas simétricas, la misma velocidad de subida y de bajada para que vueles desde tu casa. Migra, pero a la fibra de verdad, verdad. Oferta exclusiva en Bogotá. Conéctate con lo que te mueve. Aplica en términos y condiciones. 79 años, Cami, una mujer maravillosa. Ay, no. Yo creo que esto, y nosotros habíamos hablado de ella. Sí. Antes de, porque estábamos hablando de películas de Navidad que amábamos y yo te hablaba de La Joya de la Familia. Ella es un gran personaje. Que es mi favorita. Y en esa película pasan cosas que para este diciembre va a ser muy difícil verla. Total. Porque, sí, se dio a conocer la noticia este fin de semana. Una de las mujeres más amadas hasta este momento. No he visto la primera opinión que negativa, diga que ella era harta o algo así. No. No, ella era como mágica, o sea, ya. Yo en todos los personajes que la vi, ella era, ay no, era demasiado, era y graciosa y divertida. Fantástica. Hice repaso. Igual quiero hacerlo con todas sus películas como en homenaje, pero claro, este fin de semana sí arranqué a hacer como un repaso por las películas de ella. Me vi, obviamente, La Joya de la Familia. Oh. Annie Hall, que es la película como que la puso ahí arriba. Cómo se viste ella es una cosa brutal. Ella se viste, sí. Se vestía, sí. Baby Boom, Something's Gotta Give, que también es de estas películas que marcó su carrera. El Padrino, que estuvo en todas, Because sí. I Say So. Y así, mucha gente salió y apareció y se manifestó con esta gran pérdida. Yo tengo en mi cabeza una imagen de ella. Creo que fue en unos premios, no me acuerdo, pero ella estaba vestida como con un sombrero de copa negro. Sí, ya, claro que y, sí. Y como un vestido fantástico, con capas, como si fuera una maga, sí, pero como de una película, traída de ella una era película. Sí. Ella, y con la sonrisa siempre, o sea, ella era espectacular. fue nominada 3 veces al Oscar, también brilló en sus roles cómicos, como tú lo dices, como el padre de la novia. Hay dos, la original que fue en los 90, hay una nueva que se estrenó, creo que fue en el 2002, está La joya de la familia, está Buscando a Dory, por ejemplo. No sabía. De Dory. Sí, no, muchas cosas con ella, sí que sí, una demasiado. De las noticias terribles, falleció el sábado en California, esto lo informó un portavoz de la familia a la revista People. En homenaje a ella, su compañera de reparto del Club de las Divorciadas también escribió Betty. Dijo, la brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha fallecido, no puedo expresar lo insoportablemente triste que me hace sentir esto. Era divertidísima, totalmente original y completamente sin malicia, ni la competitividad que uno esperaría de una estrella así. Lo que veías era lo que ella era. Sí. Ay, no, de verdad, hay personas que marcan completamente el cine, la vida, incluso uno se aferra a ellas. Por momentos, cuando uno, no sé, ve una película de Navidad o ve una película que le gustó a uno mucho y uno se aferra a ese personaje, ¿no? Sí, no, difícil. Las 5 películas más importantes en su carrera: El Padrino de 1972, de Francis Ford Coppola, Annie Hall, como decíamos, del 77, Manhattan del 79, Red State del 81, El padre de la novia también del 91, y pues una larga carrera. A ella siempre gracias por la obra, por lo que hizo, así que En fin, nos vamos ahora con No Doubt y esta versión que hicieron de Talk Talk, de la canción It's My Life. It's funny. Mr. Justin Bieber, el responsable de haber agotado Coachella para 2026 con su canción Daisies, con los buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Tiempo de nuestra pregunta de la mañana, Mañanas X. Experiencias que te ahorran tiempo con Biparking. Oye, Cami, ¿ya parqueaste en Parking este mes? Obvio. Están de aniversario con su programa de fidelización Biparking, donde cada visita cuenta para ganar. ¿Ganar qué? Desde lavados y polichados hasta kits de cuidado para el carro y lo mejor, DAI. Bonos de gasolina por 1,000,000 pesos. Eso está buenísimo. Entonces hay que aprovechar desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre. Exacto, parquea, acumula y celebra con Biparking. Aplican términos y condiciones. Alejo, esta semana vamos a tener una pregunta transversal. Así es. Por MTV. Se está acabando MTV. Mira, los que nos desearon el fin se están acabando. Los mismos que dijeron Video Killed the Radio Star ahora están cerrando todos sus canales en Reino Unido y en otros países del mundo. No escupas para arriba. Exactamente. Una muerte señor. Larga. Sí. Agónica. La MTV. Sí. Y creo que todavía se demora. Está ahí como... Yo tengo una historia que quiero contarles, que es un paralelo magnífico que me encanta hacer cuando pasan este tipo de cosas. Y es que cuando yo tenía como 16 años, me leí un libro que se había ganado un premio de ciencia ficción en esa época que se llamaba Remolcando a Jehová. Esta era la historia de un capitán venido a menos, sumido en el alcohol, sumergido completamente en él, que había sido uno de los mejores navegantes del siglo XX. Ajá. Este tipo termina entonces en un barco, creo que es un buque pesquero, chino, es el único lugar donde le dan trabajo y está completamente alcoholizado y no lo reciben en ninguna flota, no lo reciben en ningún otro puesto, ya no, creo que era capitán de barco turístico, este tipo de cosas, pero bueno, está venido a menos, muy venido a menos, y está una noche muy borracho, a las 2:30 de la mañana, acostado en su camarote en este barco pesquero que está llevando a buen puerto siempre, a pesar de sus problemas con el alcohol, cuando ve en la esquina del camarote una pequeña y tenue luz que se va haciendo cada vez más fuerte en la medida en que él se concentra, y de repente hay una figura divina en su presencia que se le acerca y le dice: yo soy el arcángel Gabriel. Wow. Y Gabriel le dice, el tipo se acerca y le dice: no puede ser, ¿qué? ¿Qué es esto tan raro? ¿Usted cómo puede ser? ¿Usted es usted real? Sí. El tipo le dice: sí, yo soy el arcángel Gabriel. Y empieza a notar que tiene las alas completamente mustias y se le están cayendo las plumas de las alas. Y entonces él todo borracho le dice, ¿y por qué está? ¿Por qué se ve como enfermo? Perdón, le dice. Es la primera vez que utilizas la palabra mustias en una conversación. No. Qué increíble, yo quisiera, sí. De ahí que dije, wow. Sí, muchas gracias por mustias. Nuestro léxico, exacto. Entonces el arcángel le dice, es que me estoy muriendo porque Dios se acaba de morir. Ok. Entonces el tipo le dice, ¿qué? Dice, sí, Dios está muerto y por eso estoy acá, porque el cuerpo de Jehová está en algún lugar del mar, del océano Atlántico, y necesitamos llevarlo a darle santa sepultura. Entonces él decide tener que recogerlo. Exacto, y Dios pidió que fuera usted el capitán de la misión. En el último, entonces el tipo le dice, que está hablando, y le dice, mire, si me cree, mañana al mediodía va a llegar un helicóptero del Vaticano que lo va a recoger, lo va a llevar donde el Papa, y allá usted va a firmar un contrato y va a recibir la cartografía correspondiente para poder hallar, según coordenadas, el cuerpo de Jehová. Tipo, al otro día, en guayabao, se levanta, se organiza y se queda esperando al mediodía. Precisamente, efectivamente, llega el helicóptero, lo recoge, lo lleva al Vaticano, lo sienta con el Papa, donde está Gabriel también. Y le hacen firmar un acuerdo de confidencialidad y le entregan. ¡Qué buen libro! Le, porque le dicen, no, nadie puede saber dentro de su barco que estamos recogiendo el su cuerpo de Jehová. Nadie. Usted tiene que garantizarnos, porque imagínese, si ahora como están las cosas, sí, con Dios vivo,